empezamos con el encadenado, y bueno, con forma muy solidaria viajaron otras madres también para encadenarse, y se sumaron otras madres, mejor dicho. Y bueno, ahora esperar los resultados de esto, ¿no? Puede ser que el fiscal general nos escuche y podamos tener un resultado positivo. Y después la vigilia fue realmente muy concurrida, con mucha gente. Tuvimos una noche muy buena, entonces estuvo realmente, estaría, yo diría, 10 puntos. Así que pasó un año más. ¿Y cómo se vive? O sea, se vive en las previas. Yo siempre digo que son los días anteriores cuando uno vuelve para atrás, ¿no? Y no puede creer todo lo que ha pasado, y el que todavía a 23 años nos sigamos preguntando dónde está Miguel y por qué, ¿no? Nosotros desde que está Tartaceño, o sea, la causa cayó en la UFI 4 en el año 99. Terminó el juicio y un día me llama el doctor Zafrain, dice: Rosa, venga, que tenemos fiscalía para la búsqueda de Miguel, que era lo que continuaba, y cayó en la UFI 4. Y bueno, no tuvimos nunca problemas. Ahí estuvo el doctor Guzmán, el doctor Violini, el doctor De Lucy, pero nunca tuvimos problemas, ¿no? Podría haber habido un dato y se evaluaba y se investigaba, y si no era un dato que conduciera a nada, se descartaba, pero casi siempre todo se investigaba justamente por las condiciones de la desaparición y todo esto, que ninguno de ellos realmente aportó el dato preciso, ¿no? Y bueno, desde que está Cartaseña hizo dos rastrillajes, demuestra un desinterés, pero manifiesto, diría yo. Y bueno, y esto no empezó ayer, porque yo no es que ayer dije, el 17 de agosto me voy a encadenar. No, yo hace más de 2 años que vengo peleando para que el fiscal sea separado de la causa. He tenido audiencias con la doctora Salvo, la procuradora de la corte, hemos discutido con Cartaseña, donde le he pedido personalmente que se excuse de la causa. Y bueno, y me ha dicho que no lo va a hacer, y no lo hace, ¿no? O sea, no se excusa. Y bueno, lo último que fue que colmó, creo, el vaso, fue, hay un testigo que viene y dice, ¿dónde está Miguel? Y me llama a mí. Y yo, en primer lugar, que voy a la fiscalía. Y ahí empiezan los problemas. Lo último que estuve hace 3 días, 4 días en la fiscalía, y están, este señor tira un número de un Excel de otra persona que le había dicho algo, y ellos están esperando que una empresa de Excel le responda a quién pertenece ese Nextel de ese número, que debe tener 10 años de antigüedad.